cuestiones delicadas que me pongan de testigo, que yo no sé qué voy a hacer contigo, que yo no sé qué voy a hacer contigo. Preconceptos marginales dentro de la democracia, que yo no sé si tú le ves la gracia, que yo no sé si tú le ves la gracia. Yo te he visto caminando por el barrio demostrando toda tu formalidad. Oye, Prieto, ¿en que tú andas con la java llena de vianda, si tú eres de la Unión? ¿Cómo ser negro y no morir en el intento, que el policía no te pide el documento? ¿Cómo ser negro y no morir en el intento, si para la raza hay un secreto reglamento? Y aunque el ministro me haya dado inmunidad, hoy a ver, Prieto, tu carnet de identidad. ¿Cómo ser negro y no morir en el intento? Ay, que los agentes suman negros, que el alma de mi enemigo, que yo no sé qué voy a hacer contigo, que yo no sé qué voy a hacer contigo. Pero que te tratan como blanco de casta y aristocracia, que yo no sé si tú le ves la gracia, que yo no sé si tú le ves la gracia. Yo te he visto trabajando con tu pluma perfilando la cultura nacional. Oye, Prieto, equivocado, si vives por el Vedado, que buscas en Miramar. ¿Cómo ser negro y no morir en el intento, que el policía no te pide el documento? ¿Cómo ser negro y no morir en el intento, si para la raza hay un secreto reglamento? Y aunque el ministro me haya dado inmunidad,